Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Arriba la música, Carlos, igual porque... Vamos con los titulares, largamos. Sí. Nuevamente. Tocó venir. Despistes de canarios en pleno centro. Vamos, Goyo, todavía ha surgido una esperanza. Por fin subió el dólar. Retirada de la chicholina provoca devolución de 3 pasajes a la vecina orilla. ¡Viva la juventud! Estadísticas nos presentan un futuro maravilloso. A un programa del centenario de Monóculo comienzan los preparativos. Con restricción no ofendo ni temo. Plan de ahorro energético recibe el total apoyo de Monóculo. Terrorista asesino nos presenta en un enchastre como hijo. Miles de millones de chinos no logran emular el monumento al fútbol. Amenazas a jueces y educadores. Totalmente inconstitucionales. Todo esto y mucho más. Valió la pena esperar unos minutos en Monóculo. Además, en exclusiva, Warren Cucurulo desde la República Argentina. A la pipeta. A la pipeta. Ay, ay, ay. La cosa se pone brava. Miren a quién tener. Y sí, era necesario. Porque si no te... Si no te muestras las... sueño del suave que... murmullo. Había gente de todas maneras. Pero está todo bien, le podés dar un chancho. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente. Uno se siente responsable ante la audiencia. Entonces digo, ¿hasta qué punto suelo comunicar y por qué no actuar también? Y le brinde sí, y que vale toda la esa música de actuar que siempre quiso otro escuchar. Exactamente. Para que cubra no, y uno poder quedarse de acá que evaluando ahí sí, porque aquí comienza Monóculo. Monóculo. Tiene que haber alguien que se comprometa, pero. Pero ve de otro lado. Claro. Tiene que estar que la ve de otro lado. El otro lado. Uno ve a Ramfield, ve a esos genios de la estrategia militar y. Condoleza mismo. ¿La ves a Condoleza? Eso no podría la vida. Cuando en eso me tuve que. No es una marín. Ah, quedé como loco. Está fuerte como fierro. Firme, todo. Le ponen firme, una, no, le ponen eso. Unos tambores del lado y le hacen un ritmo de tambor. Se ve como arranca. Bueno, vamos. Tenemos que agarrar a cuando. Vamos. Vamos a hacer tiempo hasta las 9. Capaz que llegamos. Ni un minuto más ni un minuto menos. A las 9 tenemos que arrancar. Bueno, amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo. Estábamos un poco repasando toda la temática que el compromiso de la información nos obliga. El hecho de ofrecerle exactamente por lo que usted paga. Como consumidor, sobre todo en estos tiempos que todos somos consumidores, digo, está bien que la gente reciba el precio justo por lo que paga. Y conocer los derechos que uno como consumidor tiene. Creo que esas son las cosas. Eso es fundamental. Es fundamental para no... estamos jugando en un régimen capitalista. Exacto. Capitalista exacto. Progresista. Totalmente. Pero de todas formas... Socialista. Socialista. Es un régimen capitalista progresista socialista. Exacto. Y eso obliga a que uno se entre en la regla del juego. Si no, está fuera del sistema. Claro. Y además está fuera de un sistema que se muestra... muy amplio y eficiente. Ya como sistema y, claro. Eficiente. Y eficiente porque es aparte es un sistema que tiende a absorber absolutamente todo, a contemplar todo y asimilarlo a sí mismo. Y entonces usted qué quiere, le dan, lo que pasa también, Flavio, que a usted se le da todo para que usted ingrese, se le presenta todas las comodidades. Es verdad. Es acogedor. Si usted se quiere mantener al margen, mi amigo, entonces usted lo que está teniendo es un problema de sociabilización. Exactamente. Es un inadaptado social. Ahí ya entramos, sí, fuera de la ley, diría yo. Y yo creo, y claro, si no está fuera de la ley, porque es porque la ley todavía no ha contemplado la situación en la que usted está en ese momento. Pero sin lugar a dudas, debería contemplarlo y debería usted ser culpable. Hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Pero a priori. No podría, aparte de demostrar lo contrario tampoco. Exacto. Amigos, buenas noches. Mario, ¿cómo está? Bien, no lo saludé. Muy bien. ¿Usted? Bien. Carlos, ¿cómo anda, Carlos? Bien. Carlos, un poco complicado. Estuvimos en el arranco. Exactamente, venciendo algunas trabas de comunicación, también Cornetín con su presa. Amigos, estamos celebrando el programa 99, Mario. Exactamente, ¿qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué momento, Flavio? ¿Qué momento? Previo a el centenario de Monóculo que se va a estar desarrollando este 30 de abril. Programa especial. 30 de abril, no sabemos bien largamos. Hay que hacerlo. Hay que estar atentos, largamos y no sabemos cuándo terminamos. Mientras Carlos se entretiene. Hay que ver cuando terminemos los libretos. Es porque también eso es muy elaborado, todo eso. Hay que ver si hacemos una ceremonia desde el salón de té. Es un lugar acogedor y ahí podemos tener la presencia de todos ustedes. O hacemos una emisión desde el. Hay que cambiar las heladeras, del salón de té. ¿Vio cómo están los burlantes? Estaban los últimos sándwiches que yo dejé. Se me levantaron todas las puntas, me quedaron. ¿Vio cuando le queda a la amiga como se la retrae y le hace el... No hay como aplastado. No, yo después lo que hago es lo dejo mucho tiempo que ya pasa, pierde ese primer estado húmedo y empieza a secar y queda como una galletita. Después le queda como una cracker. La picadita, para la picadita. Si el relleno no es muy perecedero rápido, que se le pase, por ejemplo, si usted se hace un refuerzo de hígado, le conviene, por ejemplo, comerla enseguida, porque eso se le estropea. Se le revierte el gustito un poco. Pero uno sí. Vegetales, uno de... Pero si usted le pone algo, claro, pero una cosa te, que... Uno si le pone el lechuga sobre el pan... Mucha mayonesa. Ahí la voy o no. Ahí pasa. Amigos, tenemos la cobertura desde la República Argentina de Warren Cucurulo, que está intentando hace minutos comunicarse con nosotros. Vamos a ver si es posible, si no existe un bloqueo. Que no le intervenga la línea, digo yo. Exactamente. Sabíamos que Warren Cucurulo... Que no le prendan fuego, peor. Estaba llamando desde diferentes teléfonos públicos justamente para evitar la localización de dónde estaba él. No, ¿sabes lo que es eso en Argentina? Porque está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿vio las avenidas? Sí. ¿Se imagina el despliegue físico que este muchacho va a realizar en estas horas, en esta pavadita que uno lo va a escuchar sentado frente a la máquina? Exactamente. Hay gente que está trabajando del otro lado y para eso es que hacemos esto. Olimpistas. Exactamente. Amigos, quienes entren no van a ganar nada especial, pero estaría bueno que entraran en la sala de chat. Y ahí nosotros también vemos qué es lo que están haciendo ustedes del otro lado. Vamos a el primer tema musical de la noche, ¿le parece? Maravilloso. Después entramos en temática para... bueno. Un tema para bailar, un tema para pensar. Para bailar, ¿un tema de qué tipo? Para... Progresista, capitalista, socialista. Me encanta. There's a friend, there's a known Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo. ¿Y cómo estaba el centro el otro día, Mario? ¡Qué disparate! ¡Madre santa! A veces uno se pregunta en manos de quién recae la organización de un acto tan delicado que pretende reunir a todo el interior. Esa gente que uno desde Montevideo considera que de repente son más bobos, son más tontos, son de afuera. Cómo a veces el ciudadano no logra interpretar, no tiene la sensibilidad suficiente, sí, claro. Porque se trata, es un tema, claro, de sensibilidad. Es un tema de humanidad. Es un tema de sensibilidad. Digo, está el montevideano, está el del interior. Bueno, pues bien, bienvenidos. Sí, bienvenidos. Bien. Si vienen a estudiar, más bienvenidos. Porque van a ser futuros ciudadanos que van a estar preparados. Sí. Y eso enriquece una sociedad en muchos sentidos. Claro, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y pone en marcha, por ejemplo, una de las cosas que enriquece son todo ese sistema de pensionados que se arman para... Por ejemplo, para alojarlo. El mercado inmobiliario, cómo se desarrolla y cómo quienes tenemos a veces metros de que disponemos, sí, no nos damos cuenta, no valoramos hasta qué punto. ¿Cuánto valora un techo esa gente? Exactamente. A la hora de llegar, claro, hay que ver que hay gente que viene. Que yo le digo una cosa, en realidad tampoco sé bien cómo hacen para llegar, pero hay gente que viene de muy lejos, sí, con el capricho de, bueno, de hacer una, de hacerse una carrerita acá en el Uruguay, que le banquemos todos una carrera, y viene desde allá, claro, se viene desde allá para hacerse pegar acá un estudio, a ver si de repente le puede ocupar el sitio de repente una persona, un cargo o algo en la capital. Y bueno, y desplazando ahí, en ese sentido, eso, hasta qué punto la integración, ¿no? Porque también se ve desplazado el montevideano de ley. Yo creo que establece... ¿Quién paga los impuestos? Y todo, nosotros. ¿Cuál es? Nosotros. ¿Quién le está pagando la comida, Flavio? Exacto. A toda esa gente que viene a comer de ronga. ¿Por cuánto sé que viene a comer de ronga? Exacto. Que viene bien con la plata. Y por la guita que se llevan de bienestar. Porque acá se sabe que el Estado acá garpa y garpa a la gente que viene a estudiar. Le paga y le paga. Exacto. Si no estudian, si no aprenden, es un poco porque no quieren. Pero bueno, lo concreto a lo que nos vamos a referir es a la organización. Hablamos de la sensibilidad y nosotros creo que con estas palabras demostramos más que nada eso. Ese costado humano, ¿no? Digo, no nos remitimos a cifras, no hablamos de números. Claro, no hablamos de porcentajes. Son seres humanos. Están con nosotros y contra nosotros. Claro. Tenemos que estar más unidos. Tenemos que estar preparados. Pero creo que una buena forma de ganarse la confianza de la persona del interior es, como decimos, hacerla sentir como en casa. Y la organización de un acto en pleno centro provocó un desbande. No tenía la iglesia donde orientarse, no tenía parámetros, no había plaza, porque en 18 y de Bordo Acevedo no hay plaza, no hay nada. Y aparte, ahí usted vio lo que es la avenida 18 de Julio. Calcule, mire, yo le nombro tres elementos y usted se pinta el cuadro sobradamente. Le digo, frente a la universidad a las 9 de la noche en 18 de julio. Es impresionante el movimiento que hay. El trans, la luz, el la iluminación, la vida que tiene este centro, que el muchacho del interior, que viene bien embebido en libros y estudiando y llegando en lo que, en la medida de lo que se le ha presentado la posibilidad, pero claro, pero cuando llega a un centro tan... Al centro neurálgico, tenemos a... Esta es la comunicación de Warren Cucurullo. Y en otro centro neurálgico. En otro centro neurálgico. Buenas noches, Warren. Estamos al aire. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Flavio. Buenas noches, país. Buenas noches, qué alivio, Warren. Qué alivio escuchar la voz. Usted sabe que habíamos quedado en esta hora, pero dije, ¿será posible que Warren Cucurullo se pueda comunicar desde la República Argentina, un territorio enemigo? Orientales, la patria, la tumba. ¡Vamos arriba, Warren! ¿Sabe que hay un antiguo dicho de los inicios de la danza del tango? Que dice, abran cancha que baila un oriental. Eso, carajo. Y con un poco esa mentalidad nos introdujimos en un territorio enemigo. Exacto. Y vimos un poco la realidad desde el punto de vista de ellos, equivocada. Sí, obviamente. ¿Hasta qué punto están equivocados? Claro, para ver un poco y estudiar, es como quien estudia unas ratas de laboratorio, ¿verdad? Para lograr el punto totalmente objetivo. Ahí está. Y un análisis científico podemos hablar. Exacto. Bueno, hay una cosa que lo primero que uno, al bajar de la cachola, logra discernir. Como cualquier científico. Claro, o sea, en Montevideo las minas están regaladas. Pero allá es una cosa infernal. Se le tiran arriba. Es infernal, se pelean entre ellas. Qué impresionante. Entre ellas y están todas teñidas de rubio. Están todas rubias. Todas rubias. Están todas divinas. Todas rubias y tetonas. Claro. Rubias por afuera y por dentro, como Mirta Legrand. Ahí va. Ahí está. En cuanto a las raíces, son variadas. Pero bueno, es como cualquier árbol. Pero a veces es que se dan un color. ¿Eh? Se dan un color en las raíces. Sí, también Se usa mucho. Acá también se usa. No, sí. Inclusive la combinación, ¿verdad? He visto verde. Claro. He visto fucsia. Claro. Hay toda una creatividad, pero en fin, o sea... Es que es un gran mercado, Warren. Es más design. ¿Más? Más design. Sí, es como una cosa que, ¿sabe qué? El tema de territorio enemigo lo vi más bien por el... más bien la élite política. Uh-huh. Y sindical y mafiosa, digamos, que rodea el gobierno argentino. El poder. Claro, que del público que son. Y ellos, mientras tengan plata para gastar, están contentos. Claro, exacto. Entonces, ahora tienen, están contentos, ven llegar un oriental y bueno, el mujererío se alborota porque, bueno, tenemos a lo que es un Laporte allá o un Víctor Hugo. ¿Qué? El macho uruguayo es diferente, Warren, ¿vio? ¿El qué? El macho uruguayo es diferente. Mire, lo dijo un argentino, es hombre. Claro. Es hombre. El argentino, dicho por esa propia mujer argentina y además actriz de televisión, por lo cual es una persona seria. Claro. Es como una cosa medio histérica. Uh-huh. En cambio, el uruguayo es hombre. El uruguayo es hombre, exactamente. Y bueno, tenemos el ejemplo, ya le digo, de gente uruguaya que tiene un fallecido, Valdor Aport, no. Este otro pibe, Víctor Hugo, también está el tema de Drexler, que si bien no está ahí, es un referente permanente, y bueno, llegó Warren y bueno. Sí, se armó. Claro, se dificultó inclusive el trabajo periodístico. Eso lo iba a decir. Porque también teníamos que cumplir con algunas prestaciones que dejaran en claro que es verdad lo del oriental. Claro, sí, no sí, podíamos sí, decir, sí. Ay, no, porque me duele la cabeza. No, claro. ¿Y cómo le fue? ¿Agarró alguna a Broski? No, estoy hablando de mujeres más bien en edad reproductiva, digamos, ¿no? Ah, o sea que anduvo, bueno, pero hay un montón igual, Warren, ¿eh? Sí, no, yo me guío más bien... ¿Podemos saber? De, de, yo qué sé, no sé, de piel, digamos, con unos 30, 40 y pocos, que en Buenos Aires se mantienen en muy buen estado. Sí, sí, sí. Es muy coqueta la mujer argentina. Es más coqueta. La de acá es más dejada. Sí, sí. Eso es algo. Lo que pasa es que va siempre pronta. La Argentina entra siempre pronta. Claro. Es como que viven un poco más día a día, ¿no? Claro. La de acá dice, no, yo después... Mañana. Me arreglo, veo y... La de acá piensa en el mañana. La de allá, si mañana se le vuela la paloma. Ahí está, ahí está. Y eso es que no hay mucho hombre, ¿eh? ¿Por eso? Son todos maricones. Claro, son todos, la mayoría son del sexo gay. Eso está certificado por la iglesia. Claro. Y bueno, la mujer está necesitada, los juguetes no logran reemplazar a lo que es el ser humano. Y bueno, apenas llega un oriental, él claro. Es atribulado por la cantidad de gente femenil que aparece. Pero sí. Bueno, nosotros tenemos una misión de tipo periodístico y la llevamos a cabo. Bien, eso también es interesante. Después podemos adelantar algún nombre. ¿El nombre de quién? ¿De con quién estuvo? ¿Sabe lo que pasa? O no sé, digo, capaz que... No, yo digo para que no sea por de repente enterarse por paparazzi. Sí, no. No, pero ¿sabe más serio? Que, a las famosas... Sí. No le dio bola. No, ¿sabe que hay minas que no tienen nombre y apellido así de famosas? Están más buenas. Totalmente. Siempre pasa. La mina de la calle, la de la esquina, la del almacén... Se parte el piso. Sí, sí. Y no lo conoce nadie, ¿eh? Y ella va y yo qué sé, por ahí es un changuito que hace alguna cosa, pero que no está en las vitrinas, bueno, claro. La vieja de Carmen Barbieri o claro. Cosas así. Con dos mozzarella al tacho la arregla. Claro, y un poco de conversación, porque es otra cosa que no tiene el porteño, es la conversación de hombre. Porque claro. Y además no sabe escuchar. No, es que el porteño tiene la conversación que... Vosotros los bravos. No, se piensa que él dice lo que la mujer piensa que quiere escuchar. Claro. Y hacen un cocoliche de sentimentalismo y de... Eso le hizo mucho daño a la psicología, claro. La parapsicología. Claro, la psicología que hoy por hoy en Uruguay está prohibida. Totalmente. Si sos macho, no sé si no se te claro, ¿saliste macho o no saliste macho? Claro. No hay vuelta. Claro. Y allá en Argentina hay un híbrido y la mujer no se encuentra realmente bien en ese cuerpo. Le falta asado, guarda. Son unos aspirantes que como que terminan una relación y le preguntan, ay, ¿cómo te sentiste? Ay, que sí, que no sé qué, en vez de darse vuelta y ponerse a roncar. Más bien. Entonces, bueno, realmente tuve unos primeros 15, 20 minutos de gran actividad. Y luego sí me dediqué a la noticia, porque lo que es la renuncia de un cara bonita a nivel de este Ministerio de Economía de Argentina. Ajá. Es una noticia que los uruguayos debemos ver con un cierto, no digo recelo, pero con una cierta tensión. Ajá. Comparando, vemos que por otro lado en nuestro país Danilo con acusaciones el tema de este muchacho de las loterías. Vengo relacionándolo con nadie. No tiene ningún problema. Él sigue, le piden que siga más. Exacto. Yo ya creo que hay una campaña de reelección de Danilo también. Y es posible. Como ministro de Economía. Solucionaría el tema de la candidatura de presidente. Exacto. Porque no se puede hacer las dos cosas. No. Pero estuve allá, estuve viendo los momentos previos y lo veía el pibe este muy nuevito, muy bonito, quizás él tenga alguna relación, digamos, extrafuncional con la presidenta. ¿Ah? Yo diría que es hasta más lindo que la presidenta. Mire usted. Me impresionó. Lo impresionó realmente, Eduardo. No, me impresionó realmente porque parece un muchacho serio, estudioso, y tenía todo un plan de contingencia. Es verdad. Pero, ¿qué pasaba? El plan de contingencia implicaba que los argentinos iban a tener menos plata en los bolsillos. Y eso... Una falta de respeto. Una falta de respeto. Y un gobierno serio... que está abierto al mundo y que decide por el bien del país, no podía perdonar eso, que será muy de academia, pero que cuando se plantea... Está en los libros, está en la teoría. El libro está, el libro lo escribió Pirulo, lo escribió este fenómeno, y hace unas cuentas, ahí te da bien. Pero cuando uno lo pone en carne y hueso... Exacto, cuando lo lleva a la mesa. Claro, cuando ya no hay más, dame dos. Claro. El clásico argentino, dame dos. Claro. Cuando ya los viajes al exterior no corren. No, ahí no se arregla con nada, Warren. No se arregla con nada. Ahí y no por se eso arregla han con caído, nada. Ministro, han caído. El gobierno de Galtieri, que era un gran amigo nuestro, porque le vendíamos whisky adulterado y él lo tomaba igual. Sí. Algunas de sus decisiones, algunos las llevan a que whisky no era normal, sino que tenía alcohol metílico. Es verdad. Y agua. Hubo unos cuantos que fueron con agua también. Sí, pero... No le hacía nada. El alcohol metílico estaba muy barato en ese momento. Claro, era una cuestión de mercado. O sea, suplantábamos eso con un poco de color caramelo y él se lo tomaba. Sin problema. ¿Cae realmente Galtieri por un tema de las Malvinas o cae por una crisis económica? Creo que la respuesta es clara. Cae por una crisis económica. Se hace un gobierno, empieza Alfonsín... Que le damos bárbaro la comida y toda la historia, la democracia, la comida y el estudio, no sé qué. Viene la hiperinflación, se acabó el Fondo. Totalmente. Se acabaron los derechos humanos, todo eso. Agarra Menem. Viene Menem, le da plata, vende todo, le da plata a la muchachada. Y además, pero además tiene una estratega, tiene a Cavallo, ¿no? A Cavallo. Cavallo genera toda una infraestructura destinada a ponerlo contento el porteño. Da la risa lo que ahí está. Cuando llega la primera, la única elección de Menem, a pesar de que había muchísimas y muy fundadas denuncias en su contra por corrupción, etcétera, etcétera, el argentino reeligió a Menem porque tenía plata del bolsillo. Entonces, esta gente que no es boba, dijo, bueno, este es el camino. Sí, hay deuda que pagar, sí, se calientan los del campo, sí, los proveedores de los supermercados se perjudican, si la pequeña empresa se jode o lo que sea, no nos interesa, nosotros queremos tener a la población contenta, que coman pizza, que chupen cerveza, que hagan todo lo que tienen. Totalmente. Que se pueda hacer teatro, Warren. ¿Eh? Que se pueda hacer teatro, que siga existiendo la bambalina. Que se pueda hacer teatro y que se haga que se sigan haciendo los certámenes de cine, que son tan importantes para el mundo, sobre todo para la cultura latinoamericana. En ese entonces, en esa encrucijada de caminos, este muchacho, muy bonito, me hace acordar un poco a Michelini, pero es más joven. Pero con la misma eficacia, quizás. Ah, es prometedor eso. Ahí está. Es hecho a un lado y agarra el poder un oscuro funcionario que se dice que sigue fielmente las líneas directrices de Kirchner. Un soldado parece, del kirchnerismo. Claro, lo que parece correcto, o sea... El ministro está a la orden del presidente. Si el ministro opina distinto que el presidente, afuera el ministro. ¿Y sí? Así que el nuevo, que no es lindo, que no baila bien, está a cargo de las finanzas del país. Y bueno, y ojalá les vaya bien, porque si le va bien a Argentina, a Uruguay no le va a ir bien. A Uruguay le va mejor, Uruguay. Y no sé, yo creo que a Uruguay le va muy bien cuando, por ejemplo, en Luxemburgo hay altos niveles de empleo. Le llega más. Porque hay un piden empleados y van empleados muy capacitados. Pero ese es un tema. Una pregunta, Warren, con respecto a esto. Hay ya comentarios. ¿Qué opina la gente? ¿Hay mucho argentino que quiere venirse a vivir a Uruguay? Bueno, esa es una corriente que... Porque estamos viendo que los cruceros, digo, aparentemente es turístico, pero más de uno se está quedando en nuestro país, ¿eh? Sí, y los que se quedan habría que ver en qué condiciones legales, porque ya es hora de que Uruguay tome las mismas medidas que los países europeos. Exacto. Con respecto al inmigrante ilegal. Yo no sé si un señor gay que viene en un cruceiro y se baja acá, si tiene un contrato de trabajo, si viene con un dinero suficiente como para volverse a su país de origen, y una cantidad de cosas que son pedidas por otros países. Las condiciones sanitarias, Warren. Bueno, de las condiciones sanitarias y las revisiones de cavidades es algo que... Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Sin lugar a duda. Es lo que corresponde. En cuanto a la corriente argentina destinada a ubicarse en Uruguay, ha sido permanente a lo largo de estos años, en una cantidad no muy grande, pero permanentemente los argentinos están ubicándose no solo en nuestros grandes balnearios, como Neptunia, como La Coronilla, ajá, sino también en lo que es la parte de la costa del río Uruguay, donde se instalan con sus estancias, que siempre son muy lindas, muy muy bien pintadas, muy prolijas, y sirven de ejemplo al resto del campesinado uruguayo, que es un poco más dejado. Totalmente. Pero eso está funcionando hoy. Este cambio de ministro no cayó bien, sobre todo justamente en la gente del agro, así que es muy posible que dure poco. Que dure poco. No sé si durará mucho o poco este nuevo presidente, pero es muy posible que mucha gente de importantes plantaciones en la Argentina o de importantes explotaciones, exacto, se mude al Uruguay. Sí, sí. Hoy están en alza los precios de la tierra en todos los departamentos litoraleños, y pensamos que de un momento a otro eso será territorio prácticamente argentino. Es que los argentinos vienen aquí. Ahora hay que ver también que de un tiempo a esta parte Uruguay se presenta como una promesa de éxito. Una realidad. Es claro, justamente, pero es una realidad constatada. Al extranjero de repente que no tiene el acceso es interesante, necesario. Es interesante también el punto, discúlpeme que no, el hecho de perder un ministro de economía así de tuk tuk de un golpe le da como un riesgo a país que Uruguay no lo presenta en absoluto. No. Acá no hay movilidad en ese sentido. Un régimen económico mucho más saludable el uruguayo. Indudablemente. Según las informaciones que llegan por parte de Forbes y otras empresas destinadas a la riqueza y eso, la posición argentina en el momento de la remoción del ministro bajó muchos puestos, y está dudándose, está ya para el repache, para reengancharse, o sea, está para el repechaje del coso y está haciendo fuerza para reengancharse. Tiene repechaje, creo. Muy lamentable. Y muy lamentable también lo que le voy a comentar. No fui por eso, pero me encontré con esta realidad. Sé que ustedes van a tocar el tema de las restricciones. No me voy a meter con eso, pero sí lo lateralmente. Avance. Yo estaba ya convencido que el tema de la humadera estaba solucionado, resuelto hace ya más de una semana que estamos en esto. Y resulta que no. Las carreteras 47, 148, 82, la 2, la 89 y la 49 están bloqueadas. bloqueadas, no hay tránsito posible. El tráfico entre Ríos, Santa Fe y la Capital Federal está severamente comprometido por el ahumadero que sigue presente y los bomberos. Tenemos que decir una cosa, en Argentina usan bomberos voluntarios, no como aquí, que son bomberos profesionales. Es otro indicador. Es que aquí ya estaría apagado el fuego, Warren. Por supuesto. Estuvo bien Tabaré no mandarle bomberos uruguayos. No, porque ¿sabe por qué? Porque el bombero uruguayo, al ser profesional, va y se mete en el fuego y se quema por la causa. Totalmente. Estos otros que van los fines de semana tiran agua donde está seco, ¿vio? Donde no está prendido tiran agua. Claro. Para que no avance. Ahí es seguro que no se van a quemar. Claro. Eso es una realidad. Se mantiene como el primer día. Pero ¿qué pasa? Es Uruguay. Esto no es. Yo quisiera decirles a la gente que nos escucha que no sean inocentes. Todas estas cosas que pasan no pasan por casualidad. Uruguay ha desarrollado en los últimos años una importantísima capacidad de captación de energía por vía solar. Ajá. Es verdad. Que estaba estimado que para este invierno se iba a reemplazar el tema de las represas por la sequía, todo por energía solar. Sí. Con paneles. Ahora, esta gente generando esta fumaza, lo que hace es impedir que la potencialidad del sistema uruguayo, la independencia de energía, la funciona al 100%. La independencia energética, ¿no? Es violada la independencia del país. Es absolutamente violada la independencia energética. Es un fuego que le diría que es totalmente anticonstitucional también. Yo creo que es anticonstitucional de la ONU. Totalmente, eso tiene que estar por las Naciones Unidas, sin lugar a duda. Tiene que haber, sin lugar a duda, tratados al respecto. Bueno, no sé si hay tratados, porque es algo que realmente es difícil de pensar que a alguien se le ocurriera hacer una barrabasada tan grande. No de repente preciso, pero sí en cuanto al concepto del caos generado en la economía de un país lindero o un país en el que se tenga influencia en algún sentido. Claro, el actuar con negligencia, la negligencia, ¿no? Es una negligencia total. Porque nosotros no le contaminamos el río Uruguay. Ahí están los análisis del Bosnia. ¿Sí? ¿Es verdad? Y sin embargo, eso está produciendo. Y ellos no tienen haciendo absolutamente nada en los que no nos vemos beneficiados en nada. Y nos están, con esto que usted dice, eliminando la independencia energética. Y es verdad. Con lo cual lo que puede ser hoy por hoy las restricciones ya son una realidad. Exactamente, ya son una realidad. Y hablando del tema de restricciones, porque lo integro a la charla, ¿le parece, Warren? ¿Cómo está enfocado? Creo que todos estos indicadores que nosotros hemos ido mostrándole al mundo en este profundo y concienzudo análisis de la situación económica del país, se plantea un plan, en ese país se plantea un plan de restricciones. Se plantea un plan de restricciones voluntario para las empresas privadas y obligatorio para las empresas públicas. Las empresas públicas aumentan su consumo en ese momento del plan. Creo que ese tipo, y las empresas públicas somos todos nosotros. Y yo creo que esa rebeldía del pueblo uruguayo no tiene que estar opacada con una palabra como restricción. No me gusta. Me parece que el uruguayo es libre de consumir lo que quiera. Justamente yo iba a eso. Yo recuerdo todavía el plan aquel de compre todo eléctrico. Exactamente. Y hasta ahora funciona. Hasta ahora. Yo compré, entre otras cosas, un secarropas. no es porque vive en un apartamento, vivo en una casa con un amplio fondo, pero queda feo la ropa colgada en el fondo. Es verdad. Tuve que cambiar la potencia de entrada porque no me daba para este secarropa. Y este secarropa yo lo utilizo todos los días y consume energía, porque bueno. Y sí, porque es así como funciona. Es así como funciona. Pero es eléctrico, es ecológico. Es eléctrico, es ecológico. Y yo me pregunto, ahora yo voy a tener que cambiar y poner un secarropa manual. O colgar. Colgar la ropa. Sí. En el fondo no, porque es horrible. La tiene que empezar a colgar en el baño. No, no, realmente esta amenaza está violando nuestra forma de vida, nuestra... Totalmente. Nuestro ser uruguayo. Totalmente. Todos esos edificios que están... inclusive en mi casa yo la tengo iluminada a giorno durante toda la noche. Que vamos a volver a la penumbra. ¿A la penumbra? ¿A la boca del lobo? ¿A la boca del lobo? Aparte, no vayas para allá, que es una boca, por favor. Aparte, usted vio, Warren, y por supuesto cualquiera de los que estamos acá presentes, que el tema de la luz también en la ciudad tiene como una implicancia emotiva. Es un poco más el estar en el mundo de hoy, el estar en el estado anímico del mundo de hoy. Es verdad. Estar el éxito, el triunfo, va rodeado de luces, no va rodeado... De sombras, de luz de vela, de oscurantismo. Es indudable. Si usted se ubica en Times Square, en New York, perfectamente, usted observa lo que es una luminaria permanente, algo que uno dice que es fabuloso, quiero quedarme acá. Ahí no hay restricción. Ahí no hay restricciones. Por algo le dicen a París la ciudad luz. Totalmente. Y a todo lo que es, y el iluminismo se relaciona con cosas, con cosas grandes, con grandes proezas. Es un tema de actitud. Y yo creo que el uruguayo, qué persona más luminosa, qué persona con más espíritu de triunfo, de logro, de metas alcanzadas y de permanentes desafíos hay. Exactamente. Y eso se nota sobre todo, no tanto acá, porque uno cuando está acá, y eso es buena su apreciación, después guardan desde el terreno extranjero. Por acá somos todos crack. Obvio. Entonces cuando estamos entre crack, al final ninguno destaca, pero cuando salimos al mundo, ahí nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta y bueno, yo he proporcionado algunos nombres que son representativos. No quisiera olvidarme de la hermosa esta piba de Natalia Oreiro. Oreiro, ¿verdad? No, Oreiro, China Zorrilla mismo. China Zorrilla también. Y Carlos Perciavale. Carlos Perciavale, por favor. Por Dios. Digo, prácticamente la farándula argentina está formada por uruguayos. Exacto, ahora la descollante participación de Eunice Castro, que se puso a los porteños en el bolsillo. Bueno, lo que está haciendo, perdóneme, Warren, sí. Mónica Farro también. Digo, cuando queremos, sí. Cuando queremos, tenemos sobrado. Tenemos sobrado. Una cosa, el tema de Mónica Farro es más bien changüí pandense. Pero igual... Pero cuenta. Pero impacta. Impacta. Ahora, lo que se unice... Es un comentario... usted lee cualquier diario argentino, o sea, Página 12, Crítica, este diario nuevo que sacó el gordo que venía acá, ¿cómo se llama? La Nata. La Nata. Lee La Nación, lee Clarín. Son primeros planos, todas las primeras páginas, para declaraciones de Eunice acerca de la importancia de... su participación en ese programa fabuloso. Exacto. Cómo representa a los uruguayos. No en vano es tapa de caras. Es verdad. Yo le digo, es la Lady Di uruguaya. Exactamente, y esperemos que termine mucho mejor. No. Sí, por lo pronto no está casada con un príncipe. Es un príncipe ahí, de la noticia. Ahí tendríamos que hablar con Rodrigo de Arenberg. ¿Para trasladar un título, dice usted? Para trasladar un título, ella... Rodrigo está con esta chiquilina que manejaba muy bien los colores. Batista de la Giovanpaola. Ah, mire este, claro. Pero ya creemos que está en edad para abandonar. Y este viene con toda la fuerza. Y esta Eunice viene con toda la fuerza, con toda la potencia y con todo lo que es el apoyo del pueblo argentino, que, dicho sea paso, es ignorante. Es verdad. Pero es puro corazón. Ah, en eso son emocionales, eso es verdad. Y ya le digo, es el comentario de todos lados. Y bueno, que espero que espero, no, digo, indudablemente va a ser un éxito. No sé si será ganadora o no, porque a eso ya se debe más bien a manejos internos. Ajá, sí. Pero... Le comento a Warren, perdóneme, lo corto, lo interrumpo. Usted llevó los pasajes, devolvió los pasajes, porque vio que la Chicholina se fue. Y ya habíamos quedado en ir. Sí. Pero, bueno, si no está la Chicholina, ¿qué va a ir a uno a hacer? No, yo estuve con la Chicholina. Ah, ¿llegó? Sí. ¿La viste entonces? Nos cruzamos en el... Ella se iba en el buquebús. Uh-huh. Y después tomaba un avión acá en Montevideo. Exacto, sí, la conexión era Montevideo. Claro, o sea, es mucho más sensato hacer Montevideo-Europa que Buenos Aires-Europa. Totalmente. Hay menos tránsito. Claro. Uno viaja más tranquilo. Ahí está. Y bueno, me estuve conversando y charlando. Está destruida. Uh-huh. ¿Emocionalmente dice usted o físicamente, no, Warren? No sé emocionalmente, pero físicamente está destruida. ¿Un flan? ¿Eh? ¿Es un flan? Como un flan. ¿Un flan? Es como un flan así. No sé, los flanes no están arrugados. No, le decía en cuanto a la consistencia de por repente. Eso es algo peor. Sería como una pasta. Es algo que realmente. Como un enduido. Sí. No está para. Imagínese. Le metió mano igual, ¿no? Y no daban ganas, ¿eh? Mira. Con toda la oferta que yo tenía de porteñaje gratuito. Y fresquito, aparte, en ese caso. Claro, fresquito, nuevito, como si fueran lechugas. Claro, sí, más bien. No daban ganas de meterle mano a esta señora, que pasó su cuarto hora hace más de 20 años. Ajá. Y bueno. Yo igual tengo un muy lindo recuerdo de ella, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. De las películas, digo. Ah. Pero no, quería ver si se podía arreglar. Si se quedaba un tiempo más, me tiraba. Sí, yo tengo un recuerdo de una película que ella hacía acá arriba de un señor. Claro. Claro. Era muy linda la película esa. Sí. ¿Y el señor? Disfrutaba como loco. Sí. Y además acompañada con ese doblaje gallego. Eso hace que uno realmente se ponga cachondo, vamos a decir la verdad. Totalmente. Y no es para ver, uno no es de fierro tampoco. Con todo ese... Anda, córrete. Pero vio que las españolas, a cambio de tema, son regaladas. Y lo que pasa es que se calienta con la película. Las españolas... Son más regaladas. También son regaladas. Yo tendría que viajar, no sé. Sí, no, son regaladas. Son porque, sí, porque es peor. Porque la que actúa, lo que gime, es porque está actuando, mal que mal. Claro. Pero la española se calienta, claro, mirándolo. Al salir de su trabajo, digamos, de dobladora. ¡Fua! Lo que debe ser. Quiere revivir los momentos. Quiere guerra, guarda. Sí, claro. Sí. Y como le dan de punta aparte al Chupi. Es impresionante. Y inclusive le podría, estaría casi asegurándole que además consumen distintos tipos de drogas. Totalmente, sí, con una libertad que asombra. Sí, después nos vienen a pedir a nosotros. Y si acá vienen, a desintoxicarse, igual. Es sabido, eso. Esto es un jardín. Por eso se le den. Este terreno de paz acá se desintoxican y después van allá y ¡pim! Revientan de nuevo. Es verdad. Es así. Y bueno, muchachos, este más o menos es un poco el. Cerrando el comentario. Bien. El tema de que el carabonita no duró. Uh-huh. De que están esperando a ver qué va a pasar con este otro funcionario. el hecho de que la juventud argentina o la mujer argentina sí está realmente regalada, ya que el aumento tremendo de hombres gay nos ha dejado desabastecida, y los hombres que no son gay parecen gay. Claro, exacto. Claro. Es el problema. Entonces, ¿hasta cuándo se queda? Porque el 30 tenemos el programa aniversario, Warren. Le digo, ¿hasta cuándo se queda? No, mire, yo ya estoy volviendo. No creo que me quede más de mañana. Tengo que cumplir acá con dos o tres chiquilinas. Seguro. Y ya me estaría volviendo porque quiero estar ahí presente. Exacto, sí, sí. Lamentablemente, uh-huh. Flavio, no tengo disponibilidad en este momento por un tema de mecánico, de una un transporte propio. ¿Ahora no? No, ahora en estos momentos tengo el auto en el taller. Pero qué oportuno. Me gustaría realmente que fuera el primero de mayo. ¿Cómo? Claro, que me gustaría que el programa sí fuera el primero de mayo. ¿El primero de mayo? Homenajeando a el trabajador en la mejor forma que se puede homenajear a un trabajador, trabajar. Exactamente. Bueno, lo hablamos. Lamentablemente no va a poder ser. Y puede porque, ser, sí. Bueno, depende del transporte público y sabemos que el primero de mayo escasea. Exacto, sí, también. Bueno, lo vemos. Se puede discutir, eso no hay problema ninguno. No sé, yo preferiría en mis condiciones igual hacerlo el 29. ¿Con los ñoquis? 30, perdón. Ah. 30. Bueno, hacemos el... Dejar en todo caso algún mensaje en la página. Claro. Pero hacerlo el primero puede ser un poco riesgoso. Podemos también dejar un mensaje grabado y el primero comemos un asadito. Nos vamos todos para la quinta y comemos un asadito. Bueno, eso está... Descontado. Bueno, perfecto. Bueno, Warren. Ya, Warren, discúlpeme, ¿usted se está quedando allá en Buenos Aires en hotel o está parando en un... O sea, aquí alguna pensión, algún cuarto, ¿qué? ¿En dónde no, mora? Yo lo que estoy parando es las chiquilinas que quiere mi servicio. ¿Están pernoctando en la casa de las muchachas? Claro, ¿querés? Porque claro, la excursión era para que usted volviera hoy. Claro, pero eso ya lo arreglé. Está bien. Perfecto. ¿Sabe qué? Si tiene un jogging, Warren, pruebe a calzarse un jogging con la chancleta. Que eso es algo que el uruguayo usa mucho para andar en el barrio. Y el porteño no se ve. Y el porteño se reclama. Y las porteñas deliran. Uy, ¿se lo cortaron? Sí, sí, eso se lo cortan porque le están interviniendo el teléfono, la línea al compañero Warren. Vamos a la música, Carlos, y ya volvemos. We'll be right back. up in the gun, it's got to be done with fun. Sick of the dumb, people are numb, come let's pull them, here we come. Pick it up now, shake it down, now your guns are now welcome. Pick it up now, shake it down, now you'll be done to be jumping the bomb. We bring back a gun, we're jumping the gun, it's got to be done with fun. Sick of the dumb, people are numb, come let's pull them, here we come. Estamos en comunicación nuevamente, comunicación restablecida. Warren, nos sorprendió, ¿qué estaba pasando? Sí, mire, Flavio, me estaba despidiendo justamente de usted y de toda la audiencia, sí, y de Mario, sí, también. Bueno. Y y me sorprendió lo que en Uruguay es algo olvidado, un apagón. Dios mío, está todo. Qué increíble. ¿Saben? Lo único bueno que tiene el apagón, Warren, discúlpeme, y no es que no reconozca cierta incomodidad por ahí que da, pero el apagón... A ver, no me corte, por favor. No, creo que no está prendida la luz. Ahora sí. Warren hablaba, decía, del apagón. Indudablemente también tuvimos. Lo mencionaba como una cosa extraña. Y yo lo que le hacía es que... Hola, Warren. Sí, me decía que sobre algunas ventajas del apagón. No, le decía, ¿sabe qué? ¿Sabe el recuerdo que me traía amable de las épocas de las que... Fíjese qué curioso, de las ya antiguas restricciones cuando se había aquel apagón semanal que... Era maravilloso. Teníamos, que era maravilloso porque cómo reunía la familia alrededor del farol y de la candela. Era otro momento de la familia en el Uruguay también. Sí, un momento que la familia estaba más unida. Estaba más unida, más adentro, más en su casa, que además, más contenida y más segura. Que además se podría decir familia también. Sí. Realmente cuando el significado de la palabra familia tenía cierto valor. Ahora, lamentablemente, cualquiera es una familia. Sí. ¿Y ahora sabe qué? Cualquiera, hasta dos personas del mismo sexo pueden tener una familia. Exactamente. ¿Sabe qué? Porque en la televisión, en ese momento, ¿sabe lo que usted recibía? Clases de cómo hablar. No, el hombre nuclear y clases de cómo debía decir determinadas palabras que el común del picherío las decía mal. Es verdad. ¿Y ahora qué vemos? ¿Mujeres desnudas bailando? No, ¿y sabe qué? Recibía clases de la universidad por televisión. Exacto. El excelentísimo profesor Silva de Ledesma, que además era militar, le dio para hacer dos carreras, nos daba lecciones de derecho a quienes, aunque ni siquiera estuviéramos en la facultad, podíamos aprender a partir de ahí. Bueno, hay cursos que yo he hecho así, ¿A quien quisiera? Sí, yo le digo, de todas maneras, en mi caso, estoy en la casa de dos morochas que apenas vino el apagón se metieron arriba. Y ¿Tiene fiesta asegurada? Fue un poco difícil explicarle que el programa, que el internet, que todo eso. Sí, nada. Finalmente más o menos comprendieron. No se fueron. Y bueno, volvió la luz y bueno, decidí como mínimo puede ser un hombre nacido en Uruguay. Siento que se destapa una botella de champán, Gorre. Sí, hay varios la porteña es muy de champán. Y sí, es champán. Las pone como loca. Sí, el champán las pone mimosa. Los gorgoritos le suben a la cabeza y la transforman. Seguro. Le sube los gorgoritos y le baja el calorcito. Ahí es. Bueno, Warren, le deseamos la mayor de la suerte. Sí, y nos vemos el jueves. Miércoles 30, ¿ves? Mire, le digo una cosa. Miércoles 30. Miércoles 30. ¿A la hora 17? Yo estoy instalado ahí. Y ya largamos.

de Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo. Sí, Mario, Flavio. Mario, ¿qué me iba a decir? No, le estaba preguntando, ¿tiene conciencia de qué situación nos encontramos actualmente? No, está todo bien. Yo estaba tratando de mandar el link. Hay que escuchar desde el inicio de la página porque puede haber otros links rotos. Pero bueno, eso ya desde la página de Emiliano nos decía que sí, que estaba escuchando. Emiliano, por favor, si puede ir a la sala de chat y ahí les pasa el link directo de escucha. Yo estoy intentando eso en la sala de chat para Chimbo y Fiasco, que estaban ahí, no habían podido escuchar hasta el momento. Mario, otro tema. Es un momento, Flavio, complicado en muchos sentidos. Es duro, es feo. Es difícil, es feo, hurgar a veces en la realidad del país. Exactamente. ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos? Lo construimos todos los días y en cada momento, con cada una de nuestras acciones. ¿Y con qué sensibilidad exigimos para eso? Acciones y con nuestras omisiones. Y la prensa capitalina, en la semana próxima pasada, tenía un ejemplar de realmente un pasquín, pero de todas formas la noticia que daba en forma, en carácter de exclusiva, era muy triste, muy lamentable, y era que Gregorio Álvarez tenía intenciones de suicidarse por estar privado de su libertad. Situación que está viviendo hoy quien llevó los destinos de este país. Se está durante unos cuantos años. Y yo quiero ver, yo lo que pasa que en realidad siempre no pude, debido a mi edad, no pude nunca menos que ver como un abuelo a Gregorio, el abuelo Gregorio Goyo, Goyito. Ver menos su hijo eso, se llama Gregorio. Es que no, si quiero una persona de bien, si quiero una persona dura pero justa, y creo que en estos momentos del mundo, me atrevería a decirle, Flavio, y discúlpeme si a alguien le molesta o lo siente la cursilería, pero la verdad es que si quiero un hombre de bien, que son valores que son necesarios hoy, sin lugar a dudas, no está más pasado que nunca, de moda. No está los valores de moda. No pasan de moda, son un clásico. Exactamente, no se trata de un momento, una cosa y otra. Y todo se enraba con todo, porque por eso también, porque el uruguayo es así, es que el uruguayo tiene el éxito en todo sentido que el uruguayo tiene, porque tiene estos valores. Entonces digo, bueno, ¿y qué otro nombre se puede elegir para un hombre si uno le quiere dar ese grado de rudeza, ese grado, pero a la vez entereza, y a la, sí, pero la rudeza esa lo austero del militar, pero lo austero para bien, para corregir, para forjar un hombre, para maniobrar en esa armadura y lograr realmente hacer un moldear, oriental, moldear al oriental. ¿Y cómo quiere que este hombre esté? ¿Cómo quiere que este hombre se sienta? Con todo, de la manera que se le está pagando todo lo que ha hecho. ¿Cómo se lo está tratando a Gregorio Álvarez? Y yo me pregunto, ¿dónde están las organizaciones de derechos humanos? ¿Dónde están los que gritan libertad, justicia, derechos humanos de acá para allá? ¿Dónde están? No sé, yo no escucho esas voces. Lo que yo sí escucho y lo que yo sí me entero es que un poder democrático como el que toda la gente se llena la boca hablando que hay, la vez que tiene la posibilidad de dictaminar algo sobre Gregorio Álvarez, por ejemplo, como en esta cosa, dictamina a favor de Gregorio Álvarez. Como el caso de que le retenga, por ejemplo, dinero en la jubilación. Exacto. Dictamina a favor de Gregorio Álvarez. La justicia se expide en este tema y le dice: no, Gregorio, no te vamos a descontar más. Exacto. Y fue un error. Y perdónanos. Sí, y Gregorio perdona. Y Gregorio perdona. Sin embargo, la justicia, sí, entre comillas, no hace caso omiso. Está privado de su libertad, sí. Este hombre se le quiere culpar culpa, además. Se le quiere fomentar la culpa. Una cosa, y imagínese cómo está, pero lo que usted daba, la noticia que usted daba, Flavio, imagínese para que un militar, una persona que recibe ese entrenamiento, esté al borde de hacer algo que está considerado fuera de la ley, exactamente, tiene que necesariamente estar desesperado. Totalmente, destruido, y aquí es el uruguayo que le comprende también hacerse cargo de esta situación. Hacemos un llamado a recapacitar a la justicia, a nuestro presidente, que es tiene la facilidad de hacer un indulto y este hombre liberarlo. Bueno, está en pocas manos, pero ahí son en las manos que está, es las manos que representan a la mayoría de este país. Hagamos algún pequeño acto como uruguayos. Yo siempre soñaba con esa plaza hermosa que es la Plaza del Ejército. Y siempre la veía y me moría de ganas de ver finalizado el concepto que esa plaza tiene, porque por lo menos para mí siempre tuvo, que fue concebida, por eso no se entendía arquitectónicamente, porque es una plaza que fue concebida para alojar en el momento de la jubilación, del retiro de todos estos militares, a todos esos militares. Entonces esa tendría que ser la plaza de nuestros abuelos militares y estar esa plaza rodeada de esos abuelitos tirándole pan a las palomas en su sitio. Y hoy la vemos vacía. Es verdad, totalmente desaprovechada. Totalmente desaprovechada. Y es una plaza preciosa. Y es una plaza. Porque además mezcla arquitectura moderna, sí, con adoquín. Sí. Y bueno, es funcional. 100% es precioso, es precioso. Amigos, vamos a escuchar un tema musical, vamos a tratar de salir de este momento. La vida es para arriba, hop, sí, hop, empieza el año. Eso, ya estamos con toda la fuerza. Estamos a un programa del programa 100 de Monóculo, el programa centenario. 100 emisiones desde online en este nuevo concepto de comunicación. Vamos y volvemos. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Amigos, gracias por esperar. Saludamos a toda la gente. Por eso este recital, amigos. Les recomendamos de todas formas que una vez finalizado el programa y cuando esté cargado en el aire lo descarguen, porque realmente el primer bloque, para quienes no pudieron escucharlo, y parte ya del segundo, nos quedan pocos minutos. Considero que está imperdible. No, vale la pena, totalmente, vale la pena. La gente totalmente. Vale la pena. Digo, hubo gente que está pagando una cuota de exclusividad. Que decirlo, nosotros para algunos países logramos un contrato que nos pedía un poco la exclusividad de estos minutos en vivo. Ahora para el resto de la audiencia. Ahora sí, ahora liberamos la señal. Ahora está liberada. No solo nos pueden ver, sino que además pueden llegar a oírnos. Hay que destacar la tarea de Emiliano en esta circunstancia, que además insiste. ¿Cómo guía hizo? Claro, yo no sé cómo pudieron seguir los pasos, porque en el color que escribe yo no puedo leerlo. Emiliano, cambia el color de letra. Está Chimbo también, como siempre, en el primer lugar ahí en la cadena de con Vicente, esa cabellera rubia. Con esa cabellera rubia, siempre coqueta, siempre mujer. Y la mujer. Sigue Doc. Le sigue Doc recto, Doc, recio. Que también no había podido escuchar. Después está Emiliano Cotelo, está Fiasco y estamos nosotros ahora monitoreando nuevamente la sala de chat, viendo qué es lo que dicen. Amigos, se vienen las Olimpiadas. Hace un buen tiempo que es noticia la antorcha. Realmente yo creo que se les está yendo la mano. La antorcha no le importa a nadie. Es un jueguito de Miriñauca, Flavio. Por eso. ¿Por qué se deja? Acá tenemos el farol a mantilla, aparte. Si usted quiere. Si usted quiere andar corriendo con cosas y quiere llevar. Por andar portando luz por el mundo. Un farol a mantilla uruguayo. Además no tiene problema. Que le vengan los manifestantes. Pero si se mete al agua, si quiere. Por eso. Se mete al agua y pesca la encandilada. Que le vengan los manifestantes. No, insisten con una antorcha, un artilugio totalmente perimido. Acabado. Sí, una cosa. Está demostrado las peripecias de esta antorcha, pero el otro es una payasada. Cuesta creer que en pleno siglo XX estemos con esa antorcha. Digo, creo que ya es momento del láser. Hay otras cosas. Ahí estaba con una espada láser, por ejemplo. Con los felinos cósmicos. Sí. Bueno, algo así luminoso. Otra cosa. Pero a lo que nos referimos, dejando atrás la antorcha. Lo que pasa es que es una porquería tan grande. Es el otro día presentaron los estadios, ¿no? Es una cosa, ¿no? Ay, Dios mío. Presentaron tres estadios los chinos. Y no, tienen los hacen, no tienen vergüenza. El periodista era objetivo y les metía bien el dedo donde le duele. Porque si estaban pensados para la noche y uno los veía iluminados. Y lo que pasa es que de noche, no es que estén pensados para la noche, es que rezan para que por lo menos en la noche alguien le pase desapercibido esa porquería que construyeron. Uno con arena. Porque uno se lo ve de día, Flavio. No vale nada. ¿De día? Pero ahí como... Mire, como si usted vio cuando de repente las discotecas al otro día, usted la ve iluminada, si ve los pisos, las moquettes, cómo sí quedan, todo eso que... Bueno, esto con los estadios, imagínese. Exactamente el mismo caso. Es obras faraónicas condenadas al fracaso. Ninguno había aparecido el Estadio Centenario. Nada. Cuadrados, rectangulares. Bloques consistentes, Flavio. Cosa, una construcción que usted la ve y dice, eso dura millones de años, no hay que hacerle nada. Exactamente. A eso usted lo armó una vez y se olvida, no hay que hacerle nada. Si quiere, en algún momento le cambia, le pone... Si quiere, lo único que tiene que hacer es agregarle más butacas porque van creciendo. Pues los uruguayos año a año crecemos, somos más y nos venimos y llenamos estadios. Y entonces le tiene que meter alguna butaca, pero... Y aparte, el complejo deportivo, Flavio, usted me dice el estadio y tiene razón. Pero ubíquese geográficamente. El Estadio Centenario, a pasitos el velódromo. Exacto. Todo al lado. Pista de atletismo. ¿Qué país se puede dar ese lujo? ¿Y qué tres monumentos está hablando usted? Pues la pista de atletismo. Por eso le digo. Es una obra de ingeniería. Última generación. Último. Y aquí les lanza la fecha. Exacto. Después, el velódromo. El velódromo. Por favor. El velódromo es que es teatro, centro de deporte. Es una cuestión cultural. Ya. Realmente muy pobre lo de estos chinos que han gastado un platal en eso. Yo me pregunto por qué no se postula Uruguay. Ahí responsabilizo un poco a Maglione, que hemos estado un poco lentos para ser los próximos organizadores de la Olimpiadas. Por lo menos que le mandemos un arquitecto. Yo creo que Uruguay está capacitado, ¿eh? No, Uruguay desde luego, digo, pero yo qué sé, lo que pasa es que de repente se le mete mucha porquería acá también. Un Carlos Sot. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que si usted trae, propone acá hacer las Olimpiadas, se le viene mucha gente. Mire que viene con nada. Plata, pero viene de cualquier lado, con cualquier cosa en la cabeza, ¿eh? Mire que le llegan con la cabeza. Usted va a una cuestión deportiva con la entereza, con la profundidad y con el y con la visión analítica del uruguayo medio. La más exigente y va en una conducta que usted va a presenciar un espectáculo deportivo, mientras que esta gente vive que piensa que es una fiestita. Porque acá vienen tomando, vienen armando relajos, se toquetean, porque hacen cualquier relajo. Se manosean, ¿no es verdad? Vienen países que vienen, que traen gente bastante rapidita y que no se sabe. Uno se descuide y le pelan el bolso. A mí me robaron, en una Olimpiada me robaron un bolso. ¿Sí? Sí. Y que lo y se lo saca, y aparte en el vuelo y aparte en las Olimpiadas especiales. ¿En serio? Sí. Miren, fue pelado. Y lo que pasa es que ahí usted se da una vuelta. Y uno miraba y decía, yo le digo, no, me pelaba el bolso, pero acá lo jaspeo bien. No, no hubo forma. No sé dónde entrenado la delegación. Sí, no, se hace chico, lo que tiene que picar, pica. Pica lindo. Exacto. Bueno, lo concreto es que presentaron tres estadios de Morondanga. Un nido, dicen uno. Desierto, agua. Si no puede meter un ladrillo arriba de otro, decentemente que parezca una pared, Flavio. Pues, realmente creo que está. La mila del Dalai Lama y todo lo demás, los monjes, yo soy. Pues para mí que es por el incienso. Católico, no me interesa. No. Los monjes, muy pobre. Esperemos que recapacite, todavía tienen tiempo. Sí. Uruguay, por ejemplo, lo había empezado. Si fueran las Olimpiadas en Uruguay, empezaba hoy a organizarlas. Sí. Con fecha de China, ya se lo organiza el 15 de abril. Porque lo que pasa es que al uruguayo le gusta la presión. Trabaja con esos reglamentos. Rinde más presionado, siempre. Exacto. Si le da cancha, como que pierde. Se le dibuja en el horizonte el proyecto y se le va demasiado. El uruguayo es. Es más del momento. Ahí porque es todo, es porque verdad. Es así en todo, ¿vio? El, sí. Te hace un trámite y tintín. Es ahí. Y tiki, todo es ahí. Es ahí, no tener los documentos, no, pues, por ejemplo, si es un trámite, tener los documentos. Ya. Si tú necesitas una partida, saca una partida. ¡Tum! ¡Pim! Dos golpes de ojo, dos pestañadas, dos siestitas. 5 horitas, ping, ping, ya y ya está con la partidita. Y así todo. Y así todo. Bueno, amigos, nada, vamos a un tema musical. Me perdí un poco. ¿Qué? Teníamos otro tema, Mario, ahí marcado. Que ahora tenemos. No. No, tenemos ese, vamos a un tema musical y después... Entramos en el mundo del terrorismo, un poco lo que nos está tocando vivir a nosotros desde la República Argentina, pero que es popular a través de la red, en YouTube y la televisión. Le recomienda Monóculo. Desconfíe. ¡El que sigue el Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, últimos minutos, y el mundo hoy está convulsionado. Tenemos el problema de Irak. Vio que ya Irak dejó de ser noticia, ¿no? Ya no importa tanto. Lo que pasa es que ya se arregló todo. Ya está encaminado, ya está funcionando, ya es un país próspero. Ya es un país libre. Totalmente libre, y bueno, y está en paz. Ya está desarmado. Exactamente. Era importante. Y era importante, pero el otro día circularon imágenes de otros terroristas. Estamos hablando de los terroristas del atentado en Madrid. En Londres. En Londres, perdón. Peor. Peor. Peor. Exactamente. En Londres. Y una filmación doméstica circuló supuestamente de el terrorista. Sí, este animal. Un asesino, un verdadero asesino, con lo que nos querían hacer creer que era una criatura. Increíble. Realmente. Qué increíble. Digo, no sé si es fácil identificar a un terrorista, pero si uno tiene un hijo como el que mostraba el terrorista, eso es fácil. No es, ese es un hijo de terrorista. Uno ve al niño que no se le veía nada. No se le veía la cara. No se le veía la, no cara. Se veía la cara. No tenía rasgos. No. Y sabe que el padre es el terrorista. Sí. Ahí creo que el servicio de inteligencia está un poco fallando. Yo digo una cosa, ¿será una mutación de esta gente? ¿Esta gente estará como otras especies mutando para adaptarse a los tiempos que corren? De repente, en un mundo que se piensa en las fronteras, de repente hacer registros a nivel de ADN de las personas, ¿no? Y justamente porque vio que, por ejemplo, creo que en España, aparte del debate electoral, se daba a través de sacarle una muestra a todos los inmigrantes de ADN, porque eso era lo único que no podían falsear, mientras que sí podían falsear los papeles. Usted con una muestra biológica de esa persona, claro, tenía el registro. Yo creo que de repente el terrorismo, esa, esa, no sé si llamarle... Claro, porque una vez hecha la ley ya puede ir adelante el terrorismo. El terrorista siempre va adelante porque se agazapa y se acobija en la noche. Claro. No tiene que seguir ningún tipo de proceso. Y es traicionero y va por atrás. Exacto. Y es cobarde. Entonces, son todas cosas que... ¿Qué precisa escala de valores, Mario? Lo que pasa es que, bueno, es que para ser demócrata hay que ser así, Flavio, desgraciadamente... No, me parece perfecto, digo, me enorgullezco de... Hay que ser amplio, hay que saber igual entender la mente, hay que abrirse. ¿Usted es psicólogo, Mario? No, eso es de maricón, Flavio, discúlpeme que se lo diga, no, cuando usted me hace la pregunta, sí. Pero no. ¿No? No, yo cosas de desviaditos no necesito... Yo, bueno, pero se ve que tiene una capacidad de conocer, tengo, a la lo gente. Que yo tengo es educación. ¿Eh? Eso es lo que yo tengo. Y con eso, sobra. Y eso y me lo dio la patria. Es un agradecido. Todos ustedes. Sí. Hay que ser agradecido. Está muy bien, Mario, lo que usted dice. Creo que todos tenemos que ser agradecidos. El caso de Carlos de Fassi, por ejemplo, y él adopta un extranjero. Un extranjero, nosotros acá lo recibimos y lo tratamos como una persona normal y silvestre, común, sí, y corriente. Sí. Y no se le paga como a ninguno. Exacto, se mantiene el mismo, sin ningún tipo de privilegio. En absoluto. Frente a los demás. En absoluto. Por ser extranjero. Nada que ver. Y tampoco ninguna discriminación. En absoluto, está ahí. Exacto, y se veía la filmación, amigos, de un... Realmente un cachivache que tenía los, sí, brazos. Eso donde le decía, yo le decía, si no mutarán para no tener rastro, porque vi que no tenía ojos esa criatura. Sí, yo no sé qué era, como una meba, un animal, no sé qué tenía. Yo no, discúlpame, no sé si todavía tenía la cara. No sé si era la cara, lo tenía con la pesita de arriba para abajo. Preocupante porque además está a la vista. Mírenlo cómo está. Siempre compartiendo. ¿Qué es lo que tiene? Es como una... ¿Agarró una mosca? ¿Agarró una mosca? ¿Qué? Parecía como un... No. Sí, estamos coleccionando. Me gustan los incestos. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo... Qué análisis difícil, es que hemos tremendo, tenido hoy, noche. Estoy agotado, realmente. La cabeza, realmente. Algunos problemas técnicos, además, cansaron aún más, agotaron... No, pero los tópicos. Y los tópicos, la profundidad y el análisis. A veces parece increíble que uno tenga la capacidad de tocar, procesamiento, de tocar todos los temas y en profundidad, con propiedad, pero es verdad. Es posible de la objetividad. Exactamente, y ustedes son testigos. El próximo, ¿cómo fue que dijimos? Jueves. El miércoles 30. Miércoles 30 estamos celebrando los 100 programas online. El miércoles también a las 13 horas estaré y estoy yendo, mando un saludo a Deco Núñez, Estoy yendo todos los miércoles a Meridiano Juvenil ahí a compartir un poco de música y mira, conversación pues, con José de Conuñez, un programa, en su programa Meridiano Juvenil, que tiene el nombre apropiado, porque es juvenil y tiene 35 años al aire. Este impecable. En El Sol, en 1290 AM. Es que somos eternos jóvenes. 35 años, yo creo que es el momento de la juventud. Acá en este país, en esta ciudad, en esta capital, que es una capital balneario, Flavio. Totalmente. Todos somos jóvenes, muchos más años que la, que en otros lugares. Y exactamente, y el clima nos ayuda. Y la situación económica que seguimos viendo con nuestros padres, ¿hasta qué edad en algunos casos? 35, 40 y pico. 40 y pico, de repente se puede vivir. Exactamente. Y uno mientras está con sus padres son diferentes cosas. Un niño, después pasa la juventud. Y después, y cuando usted de repente después arranca a trabajar o arranca a estudiar, arranca a hacer algo, porque la primera 26 años se la pasa más bien explorando. Claro, viendo si le gusta una cosa u otra. Y después que usted se decide arrancar, yo qué sé, con 45, 46 años, digo, es un chiquilín. Se puede ir de la casa. Sí, se puede ir al Pilsen Rock. Por ejemplo. Si quiere. Amigos. Bueno, Carlos, gracias. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles 30. Vamos a poner en la página, de todas formas, bien el horario. Pero ustedes estén atentos a partir de la tardecita. Quizás estemos transmitiendo desde el salón de té de Monóculo. Estamos trabajando en ese sentido. Si no es así, de todas formas, estaremos emitiendo, porque es el centenario de Monóculo y programa número 100, y además es aniversario. El centenariazo. Exactamente. Hace 2 años exactamente que empezamos las emisiones online, un 30 de abril del 2006, emitiendo directamente para rompantodo.net. Después transmitimos a través de Monóculo y bueno, celebramos 2 años de transmisiones online y a su vez el programa número 100 de Monóculo. Nada más. Gracias, Chimbo. Gracias, Doctor Petorra. Gracias, Emiliano. Gracias Fiasco. Descarguen, recuerden la primera parte, descarguen todo, vale el programa, la pena, vale la pena volver a escucharlo. Mario, nos vemos el miércoles. El miércoles 30, Flavio, exactamente, y un saludo grande a toda la audiencia, a Carlos, por supuesto, también, a toda la gente. Hasta la próxima. Chao. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.